yo de complexión. A veces crees rozar la túnica de Dios. Sepultado por la espalda electricidad sin origen ni destino, satisfecho por dejarte llevar el láser.